que tú no amas a nadie, ni quieres amar, ni quieres intentar. Tu corazón está dañado de más que ya ni cree en el amor. Y yo te pido solo más una vez, amor, haceme este favor. Lo nuevo, invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. Invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. ¡Ah! Suena sonido, dale que va. Sonido y va por vos, vuelta. Y yo sé que tú no amas a nadie, ni quieres amar, ni quieres intentar. En casa, vamos arriba. Tu corazón está dañado de más que ya ni cree en el amor. Y yo te pido mencionarlos en la historia, sonido profesional. Vamos arriba, dice. Invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. Invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. Suena esa guitarra, dice. La pasaste muy mal y tu corazón no quiere más sufrir. Te pido por favor esta vez una chance para mí. ¡Arriba Uruguay! Invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. Invierte en mí, apuesta todo en mí. Yo prometo hacerte feliz, yo prometo hacerte feliz. Invierte en mí, lo nuevo, cumbia. Muchas gracias, buenas tardes, vamos arriba toda la barra. Feliz Día de las Madres adelantado, vamos arriba, gracias.